Castigo, quiero morir a tu lado. Esa morena, pero que me mata. Tú eres la fruta prohibida del corazón, su latido. Yo quiero tener contigo algo que ver en la vida. Esa morena, pero que me mata. Santa morena, tienes el fuego encendido. Tengo la leña cortada, hagamos una fogata que alumbre la madrugada. Déjate querer, déjame querer, déjate querer, ay hombre. Mira. Déjate querer, ay hombre. No quiero arder en la hoguera de este amor desmesurado, al ritmo de tus caderas. Bailando bien apretado. Esa morena, pero que me mata. Santa morena, por ese sueño cautivo que tienes en la mirada, puedo saber que me quieres aunque no me digas nada. Esa morena me mata. Tienes el fuego encendido. Tengo la leña. Hagamos una fogata que alumbre la madrugada. Déjate querer, déjame quererte. Déjate querer, déjate querer, ay hombre. Déjate que te quiera, déjate querer, te quiero tener. Sabes que mi vida entera es tuya y está en tus pies. Yo quiero que me quieras como yo te quiero. Quiero que me quiera, sin sentir hasta la hoguera. No la debemos perder, que la oportunidad es buena. Y te voy a convencer, quiero tener contigo algo que ver en la vida. Si me doy cuenta cuando me miras, que tú me quieres también. Hey, yo. Thank you.